Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en un espacio más de Mindalia Televisión. Quiero recordarles a todos que acá debajo tienen el chat en directo disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, comentarios, con todo lo que tengan, porque lo vamos a estar compartiendo y respondiendo con nuestra invitada el día de hoy, que yo quiero contarles un poquitito. Vamos a estar con Carolina Rodríguez Amaya, que nos va a hablar sobre la quinta dimensión, 5D y la nueva tierra. Así que yo voy a darle la bienvenida a Carolina para que se sume a este espacio. Carolina, qué gusto que estés con nosotras hoy. Bienvenida. Hola Fairuz y hola a todos los que están en este programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a hablar de la quinta dimensión. Me encanta, Carolina, muchísimas gracias por proponer este tema para toda la comunidad de Mindalia. Partamos por cómo definirías tú la quinta dimensión. Primero que todo, vamos a partir de allí. Bueno, se está hablando últimamente mucho del tema de la quinta dimensión y no sabemos qué es. La quinta dimensión es una frecuencia, es una vibración. Y no quiere decir que sea otro lugar o otro espacio o que nos tengamos que transportar o teletransportar, sino simplemente que empezamos a cambiar de vibración. Y es como una conciencia, algo que antes no veíamos y ahora estamos empezando a ver. Y a mí me gusta dar un ejemplo, es como cuando nadas en una piscina. Si vas de aquí hasta el fondo, vas en una dimensión, que es de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, ¿cierto? Pero quizás tú empiezas a nadar en zigzag. Entonces ya adicionaste otra dimensión, no es adelante y atrás, sino también derecha e izquierda. Y quizás después dices, bueno, pero yo me quiero sumergir y empiezo a ir a lo profundo y a volver y a subir. Y entonces ya considero la tercera dimensión, que es la profundidad, alto y bajo. Y lo mismo pasa con la quinta dimensión. No es que nos tengamos que mover de lugar, simplemente tenemos otra conciencia más amplificada. Así como el nadador tiene la conciencia y la sensación de profundidad, nosotros empezamos a tener conciencia de que hay algo más de la tercera dimensión, algo más diferente al alto, al ancho y al largo, sino que hay otras cosas que quizás antes no habíamos podido percibir. Y esa expansión de conciencia pues se está dando ahora en estos últimos tiempos con mucha más rapidez. ¿Por qué? Porque como que la misma tierra nos está forzando a cambiar de frecuencia, como que la misma, el cosmos y los mismos sucesos astrológicos también nos están forzando o nos están propiciando ese cambio que ya es necesario para nuestro planeta. Y bueno, hay muchas señales. Una de esas, por supuesto, fue la predicción de los mayas, ¿no? ¿Te recuerdas, Fairuz, en el 2012 que nos hablaron tanto del cambio de tierra y que se iba a acabar el mundo? Y realmente los mayas lo que decían y que predijeron fue que en el 2012 iba a haber una transformación muy grande. Incluso se hablaba de muerte y pues simbólicamente la muerte es una transformación, ¿no? Un renacimiento, y eso fue lo que comenzó pues alrededor del 2012 a verse ya reflejado, ¿no? Acabas de decir hace un ratito, Carolina, que este es un cambio inminente, vamos a decirlo de alguna manera, está sucediendo, está ocurriendo de parte de la Tierra. ¿Cómo nos adaptamos a ese cambio? ¿Cómo acompañamos a que sea una transición más amable? Bueno, buenísima pregunta. Es que ya no nos podemos hacer los locos. Ya nos está exigiendo la Tierra, las mismas personas, la cantidad de información que podemos ver en diferentes canales como este de Vindalia que nos están sacudiendo diciendo, bueno, despiértate, ¿y qué podemos hacer? Ya se acabó el tiempo de quedarnos en modo pasivo, de ver que las cosas pasan y ya no hago nada. Es el momento de asumir responsabilidades, de asumir nuestra transformación, de recibir nueva información, de dejar de victimizarnos, de dejar de estar en modo supervivencia, porque eso es tercera dimensión. La tercera dimensión es cuando nos concebimos a nosotros como otros animales más de toda la naturaleza, en los que solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos, estudiamos, trabajamos, compramos y nos morimos y ya se acabó. No. En la nueva conciencia, la nueva vibración, somos conscientes de nuestra divinidad, pero además de ser conscientes de nuestra divinidad, somos responsables de nuestra propia evolución, de ir creciendo, de ir elevando la frecuencia, de ir eliminando esos patrones que durante tantos años usamos, pero que ya no nos sirven. ¿Cómo podemos entonces reconocer cuáles son esos patrones, eliminarlos o transformarlos? También pudiera ser para empezar a fluir genuinamente con este cambiecito. Primero creo que la pregunta es cómo reconocemos cuáles son esos patrones que a lo mejor nos están frenando en el cambio, ¿no? Bueno, mira, son como varias conciencias y lo lindo de esas conciencias es que mucho lo habían hablado también las primeras culturas ancestrales, lo habían hablado y también pues lo podemos conocer de libros sagrados, etcétera, pero nunca había estado así demostrado científicamente. Lo bonito de esta época es que cada vez más la religión, pues, se va transformando en espiritualidad, los dogmas en conciencia y la ciencia cada vez más se va acercando a la espiritualidad porque ha podido demostrar, pues, lo que antes era solamente una sabiduría, pero hoy en día se puede demostrar. Y, pues, parte de todas esas conciencias no solamente es entenderlas desde la razón, sino integrarlas en nuestro ser. Y voy a poner ejemplos porque hay muchas conciencias en esta nueva vibración de la Tierra de la quinta dimensión. Y una es la conciencia de la divinidad, de ser conscientes de que somos seres divinos teniendo una experiencia individual. Y pues que lo sabemos porque nos lo dijeron de pronto las culturas ancestrales o porque lo interpretamos en la Biblia, aunque lo interpretamos mal, porque nos decían como que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y creímos que entonces Dios tenía ojos, nariz y boca y que Dios era celoso y que Dios a veces se ponía bravo y que Dios cuando estaba bravo nos castigaba. Y lo que nos quiso decir realmente la Biblia fue que nosotros somos parte de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, porque somos seres creadores y que podemos con nuestra mente crear lo que deseamos y crear la vida que soñamos y crear nuestra propia realidad y que si lo hacemos de forma inconsciente, pues vamos a crear una realidad que no nos gusta. Y hoy en día ya esta conciencia está un poco aquí en la razón, ya gracias a muchos canales como Mindalia y otras informaciones. Cada vez hay más información, pues podemos saberlo, pero lo tenemos en la mente, pero todavía estamos en el proceso de creerlo con todo y cada uno de nuestros átomos y ponerlo en práctica. Y esta conciencia de unidad nos habla y de divinidad nos habla, pues, de que al tener una experiencia humana y ser seres divinos, pues no estamos en modo supervivencia, que es lo que hemos vivido durante muchos años, en el modo animal, ¿no? De me atacan, me defiendo, lucho por mi vida, y si ese luchar por mi vida significa sufrir, pues tengo que sufrir, defenderme, entonces tengo que atacar, y nos encerramos en ese medio, que es el medio como de subsistencia, ¿no? De no de ir un poco más allá de la filantropía, del amor, del crecimiento espiritual, sino que nos quedamos en el modo supervivencia, que es tercera dimensión. Acá tenemos una preguntita, la voy a traer porque está súper relacionada y la hace Francisco Santana. No nos dices de dónde es. Luego, Francisco, coméntanos de dónde nos acompañas. Dice, Carolina, ¿nos puedes explicar cómo se va a ir transformando el mundo? ¿Cuáles son las señales? Uy, se va a ir transformando, es que ya hay muchísima transformación y podemos ver las señales de una vez. Por ejemplo, si tú miras las estadísticas, cada vez menos personas están afiliadas, por decirlo así, a una religión y cada vez más están tomando independencia en su crecimiento espiritual. Ya no es necesario un intermediario. En su momento, por el nivel de conciencia, fue necesario. Pero llega un punto en que quizás tú también lo estés sintiendo, como decir, bueno, yo ya no necesito ir cada domingo a la iglesia, ya no necesito pues que alguien me absuelva mis pecados, porque tu misma conciencia te hace independiente de depender de otra persona o una institución para lograr un camino espiritual. Cada vez más, y esa es una señal pues grandísima. Incluso a veces cuando no lo queremos aceptar, pues han salido escándalos, ¿no? No solamente escándalos de la iglesia, porque también lo podemos ver el escándalo reciente del Dalai Lama y una cantidad de escándalos de gurús que se destapan cosas que creímos que eran personas muy santas y nos están diciendo, no, no, aquí no hay gurús, no hay maestros en la tierra, esa era ya se acabó. Esta era es diferente porque es descubrir el ser divino que hay dentro de ti. Es descubrir que tú puedes hacer tu camino espiritual sin necesidad de un intermediario. Y eso es una de las razones definitivas. Pero también, pues, otra de las razones o de las señales que hay es, pues, todos esos cambios que puedes ver en las prioridades. Por ejemplo, modo supervivencia, que es como también una energía muy masculina, ¿no? De producir, de acumular, de la economía, de la estrategia, de la competencia, no me importa quién eres tú, yo tengo que ganar. Y eso no solamente se refleja en el tema económico, sino en el tema de nuestro pensamiento. Entonces nos han enseñado como que el motivo de cada una de las personas que nacen es ponerse a producir. Y la parte espiritual, la parte de las relaciones, de la convivencia, pues son secundarias. No quiere decir que no sean importantes, pero siempre secundarias. Es decir, que está en desbalance la energía masculina con la femenina. ¿Y qué está pasando? Pues que el reto es que cada vez más se tiene que llegar a este equilibrio de las dos energías masculinas y femeninas para lograr un balance y subir la frecuencia. ¿Y qué está pasando? Pues una cantidad de escándalos en las empresas, ¿no? Que ya no tienen propósito, como un propósito de vida, sino que su propósito es ganar dinero. Y entonces, ¿cómo lo ves? Las empresas farmacéuticas con escándalos grandísimos, las empresas de alimentos que también escándalos que esconden temas de salud por vender, o también las empresas de agricultura que por vender la semilla, entonces la modifican para que no se vuelva a reproducir y todo es tan económico que ya se están notando que no pueden subsistir en esta nueva vibración y que debe haber una transformación. Lo mismo con la moda rápida y ya estamos diciendo, no, yo no voy a comprar esta ropa de marca tan linda porque la hacen esclavos y niños en Bangladesh y es ropa que se destruye muy rápido y que contamina el mundo. Esa conciencia ya está y eso es lo que nos está haciendo todo este tipo de transformaciones para que sea una energía más sutil y para que haya equilibrio de energías. Justamente quería preguntarte, Carolina, con todos estos cambios, señales y momentos que estamos viviendo y que son a la orden del día, como lo dijiste hace un ratito, ¿cuál es el desafío más común que enfrentan las personas durante su transición hacia la quinta dimensión? Esas personas que ya están, digamos, muy encaminadas, pero seguimos igualmente dentro de esta Matrix. Bueno, pues el desafío es que podemos volver a caer en las trampas anteriores, pues porque uno tiene como esa inercia, ¿no? Como que te acostumbras a, o tienes unos hábitos que a veces son difíciles de romper. Y entonces puede pasar que en esa ruptura de hábitos vuelvas y los tomes por otro lado. Por ejemplo, decir, bueno, ya empecé mi camino espiritual, pero entonces en lugar de seguir al pastor o de seguir al cura, entonces ahora sigo un youtuber. Y no, el reto es ir hacia adentro. No hay espiritualidad si no hay autoconocimiento. No hay espiritualidad si no vas hacia adentro. Si es, vas otra vez hacia afuera a buscar soluciones afuera, a que ya no te diga el padre que tienes que hacer una penitencia, sino que otra persona te diga qué hacer, pues no has entendido el mensaje. El reto es esa conexión con nosotros mismos, con la parte divina de cada uno de nosotros, a reactivar la intuición, a sanar todas estas cosas que todavía están adentro, que están digamos que bloqueando la felicidad, el flujo, la abundancia, pues mirarlas en nosotros, cómo podemos desbloquearlas. Ese es el verdadero reto. Gracias, Carolina, por tu respuesta. Tenemos ya algunas preguntitas del chat. Les recuerdo a todos que está disponible para que dejen todas las dudas, porque Carolina muy amablemente va a ir respondiendo algunas de ellas. Tenemos, ahora yo te quería preguntar lo siguiente. Hablaste un poquito de que el camino es hacia adentro, ¿sí? Y ese reconocimiento. ¿Puedes dejarnos algunos ejercicios prácticos? ¿De dónde mirar para empezar este viajecito? Bueno, esto es un viajecito, yo creo que eterno, nunca nos terminamos de conocer. Hay, pues, digamos que un punto en que de pronto ya empiezas a sentir seguridad, en que de pronto ya te empiezas a dar cuenta que no eres reactivo, sino simplemente como que actúas en conciencia. Y bueno, pues uno de los ejercicios es esa práctica de estar en presencia. Ya la misma energía o la misma frecuencia de la Tierra, pues no te exige lo que te exigía hace unos años, que es que querías conexión, pues te tenías que ir a una montaña sagrada a meditar de 2, 3 días o media hora o sentarte a meditar. No, la frecuencia ya nos permite una mejor conexión con energías más sutiles. Pero lo que puedes hacer es siempre como volver al presente, a estar en presente. Si estás comiendo, hacerlo con conciencia, con agradecimiento de lo que te estás comiendo, con disfrutar el momento de la comida. Si estás trabajando también en la conciencia del trabajo, en el agradecimiento del trabajo. Y esto va a ir como elevando esa vibración. Otro ejercicio que a mí me encanta muchísimo para el autoconocimiento es la escritura. Si puedes todos los días, yo lo hacía, ya por falta de tiempo lo hago menos, pero lo hacía todos los días. Es ese análisis de tu día, de lo que estás sintiendo, de lo que cómo te estás proyectando, de lo que debes afinar o corregir. Todo eso que tú lo escribas y lo escribas y vas viendo que es como si tuvieras un diálogo con tu yo más íntimo, incluso a veces, claro, aparece ese yo superior que te da consejos. Y ese ejercicio de escritura realmente es como un encuentro muy profundo con uno mismo. Ese ejercicio me encanta, escribir, si lo puedes hacer, hazlo. Porque muchas veces nos quedamos pensando y se van los pensamientos y se confunde el pensamiento con lo que realmente pues te estás pensando o lo que realmente está surgiendo dentro de ti. Pero la escritura te hace ese proceso de depuración, por decirlo así. Me encanta este ejercicio, Carolina. Muchísimas gracias por haberlo mencionado acá y recomendado, por supuesto. Nos pregunta Daniel, ¿qué hábitos se recomienda en cuanto a la alimentación? Según Bhagavad Gita, Dios justifica solo la alimentación de vegetales. Bueno, esa es la clásica pregunta, digamos, que cuando comenzamos el camino espiritual de, ay, ahora me tengo que volver vegetariano. Y mira, lo que yo recomiendo siempre, porque es otra vez volver hacia adentro y no qué dice el Bhagavad Gita o qué dice la Biblia o qué dice cierta religión, es conectarte contigo y con tu cuerpo y con lo que sientes. Y mientras más conectado estés, empieces a escuchar el cuerpo, tú mismo vas a saber qué alimentos necesitan porque cada cuerpo es diferente. Yo una época que dije, bueno, voy a ser vegetariana y no funcionó. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesitaba la proteína, me empecé a adelgazar mucho, me siento porque estaba tan flaca y bueno, entonces no era mi momento. Y depende más de irte conociendo. Una manera de autoconocimiento también es escuchar al cuerpo. ¿Qué alimento tomas y cómo te sienta? ¿Qué te dice tomar este alimento? Por ejemplo, en mi caso, una época que me daba mucha sinusitis y la bioenergética me dijo, deja los lácteos. Y entonces, que hiciera la práctica por 21 días, que si me sentía bien, pues los dejara. Y desde ahí yo casi lácteos prácticamente no como y nunca en la vida me volvió a dar sinusitis. Pero entonces no quiere decir que pues yo salga pues en un canal de YouTube a decir que todos tienen que dejar los lácteos porque es muy bueno para respirar bien o para no tener sinusitis. Depende de cada cual. Entonces haz el experimento, cómo te sientes. Hay gente que se siente muy bien siempre. Siendo vegetariano, les sube la energía, se sienten más vitales y está genial. Y hay personas que no les funciona. Ese es uno de los retos también de la quinta dimensión. Y ya hay otra como que es paralela, ¿no? Porque el vegetarianismo, ¿por qué? Bueno, pues porque nuestro cuerpo dice que sí o dice que no, y porque estamos en este momento en una etapa evolutiva en que todavía comemos animales. Quizás en 100 años vamos a decir, uy, pero qué salvajes éramos hace 100 años cuando comíamos animales. En este momento así está la evolución y quizás si haya una transformación, ya estamos tomando conciencia de qué pasa con tantas vacas en el planeta, cómo afectan el medio ambiente, cómo se devastan las selvas por el cultivo de ganado y el cultivo de comida para el ganado, etcétera. Y esa conciencia también creo que nos va a ayudar a modificar nuestras costumbres alimenticias, pero pues por ahora, pues vamos ahí con lo que está en este momento en oferta. Bueno, yo creo que lo has dicho hace un momentito, a lo mejor en 100 años seguramente que vamos a tener cambios y a lo mejor nuestros nietos dirán, ¿qué cosa rara? Y porque lo hemos vivido nosotros también con respecto a 100 años atrás. Así que todo forma parte de esta evolución. Antes de continuar, Carolina, con las preguntitas que están por el chat, yo quiero dejarlos con una invitación a un próximo evento de Mindalia Televisión y ya volvemos. Mindalia.com te presenta un nuevo congreso. Lazos con el Más Allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024 podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta nuevamente con Carolina Rodríguez Ayala. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos por acá, por el chat. Sí, esta pregunta es, uy, se me escapó, de Francisco. Nos dice, ¿cómo vamos a saber que estamos que estamos conectados a la frecuencia correcta? ¿Es mejor estar muy informado de lo que nos dicen los medios o cortar totalmente las noticias? Vamos a ver, estás en la tercera dimensión cuando solamente estás en el mundo 100% material, en el que existe solamente alto, ancho y espacio al ancho. ¿Sí? En el que solamente estás pendiente del mundo material y luchas por las cosas del mundo material. Entonces estás en modo supervivencia. Hay muchas personas, la mayoría en el planeta, que todavía están en esta vibración porque pues sienten su realidad es sobrevivir. Pero pues llega un punto en que hay esa transición, realmente no necesitas sobrevivir, pero tu cerebro cree que sí. Y entonces, pues no sé, si el jefe te habla un poco grosero, entonces ya te pones en modo supervivencia y estás en reacción, en ver cómo te defiendes y realmente, pues es una ilusión, porque pues no te... Tu jefe no es un león que te va a matar, pero nos quedamos con el sistema nervioso de la tercera dimensión y nos quedamos pegados allí. Entonces, ¿cuándo estamos en quinta dimensión? Primera clave es cuando ya no estás reactivo, simplemente sabes que el mal genio de otra persona simplemente es el mal genio de la otra persona y que no tiene nada que ver contigo, que una pareja, si está agresiva, algo te está mostrando de ti que tú debes analizar y que debes tomar conciencia, que debes transformar, que las personas que están alrededor son nuestros maestros porque nos están mostrando algo de la realidad que hemos creado o de nosotros mismos. Y es empezar a cambiar ese tipo de conciencia. Y cuando tú ya no eres reactivo, sino que todo lo empiezas como a ver, cómo lo integras en ti, ya estás en la quinta dimensión. Cuando estás diferenciando o diferenciándote de los demás que te están atacando, que son agresivos, que te están amenazando, pues es un modo supervivencia y estás en la tercera dimensión. Cuando estás en la conciencia de que tú eres un ser como los otros, que estás interconectados con los demás, que somos todos uno y es la conciencia de la unidad, somos todos uno con Dios, que es la conciencia de la divinidad y de verdad lo integras a tu vida a diario, pues estás en la quinta dimensión. El reto no es estar saltando de arriba abajo, que es lo que está ocurriendo ahorita, sino permanecer en la quinta dimensión. Gracias, Carolina, por tu respuesta. Tenemos a Mario Acosta desde México. Nos dice, ¿qué tan importante es poner en tela de juicio nuestros pensamientos que alimentan las creencias, emociones, patrones, hábitos y acciones que generan malestar y bienestar? Wow, qué buena pregunta y qué importante, porque siempre es importante ponerlos en tela de juicio. Nosotros no somos nuestros pensamientos y ojalá no nos definamos simplemente por la forma de pensar, o sea, también la época de pensar que yo soy patricio o yo soy plebeyo o yo soy católico o yo soy judío, ya pasó. Todos somos algo más que esas definiciones que son definiciones de la personalidad y nuestros pensamientos y nuestras creencias moldean esa parte de la personalidad. Realmente las creencias simplemente son una forma de ver distorsionada la realidad, pero pues la realidad es simplemente la vida y la creación, de resto pues son interpretaciones de la realidad, no más. Qué bonito revisarlas, sobre todo cuando estamos viviendo una vida que no nos gusta, porque pues si está genial y estamos felices, pues bueno, algo estamos haciendo bien, pero si no te está gustando la realidad que estás viviendo, si no te está gustando vivir en escasez, si no te está gustando las relaciones que tienes con tus hijos y tu familia, si no te está gustando el trabajo que tienes, etcétera, pues es importante revisar las creencias que hay y los pensamientos que hay dentro de tu ser y saber que los puedes no solamente revisarlos, sino que los puedes cambiar, que los puedes modificar a algo que te haga vivir la vida que realmente quieres. Ese es el reto. Lo mismo con las emociones, porque los pensamientos y las emociones, por supuesto, están relacionados. Si estás ansioso, los pensamientos que tienes no van a ser como de, ay, tan querida mi vecina. Seguramente si estás ansioso, lo que vas a estar pensando es cómo hace de ruido mi vecina, qué cansona. Entonces, también es importante revisar nuestras emociones, sobre todo, por supuesto, las que nos perturban, las que llamamos negativas, que en realidad son súper lindas porque las emociones negativas son como ese lenguaje que nos está diciendo, oye, hay algo mal, hay algo que tenemos que modificar, hay algo que tenemos que revisar y es como ese termómetro que nos está avisando que tenemos que hacer una corrección en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, etcétera. Gracias, Carolina. Tenemos ahora una pregunta que nos hacen desde México en esta ocasión. Es María Andrea y dice, ¿Qué mensaje tienes para aquellos que sienten miedo o incertidumbre sobre los cambios dimensionales? Bueno, pues mira qué bonita pregunta. Los cambios no nos gustan y el miedo al cambio es pues una reacción tercera dimensión, ¿no? El miedo al cambio nos quita la seguridad y sentirnos seguros pues es una forma del sistema nervioso que tenemos evolutivamente, desde antes de que fuéramos seres humanos, sentirse seguros es parte del modo supervivencia y cuando nos llegan cambios, pues nos da miedo y es normal. Pero todo cambio, siempre, siempre, es positivo. La vida es cambio, o sea, la única constante que hay en la vida es el cambio y siempre son para bien. ¿Por qué tenerle miedo a subir de vibración? Sí, subir de vibración nos va a hacer seres más evolucionados, seres más conscientes, porque tenerle miedo a ampliar nuestra conciencia. Es más, deberíamos todo lo contrario, estar felices de estos momentos de transformación que estamos viviendo, que a veces, pues, por supuesto que la transformación genera caos. Es como cuando ordenamos nuestra casa. Para ordenarla, primero tenemos de pronto que sacar la mesa y los asientos y el tapete y se ve todo un caos, pero precisamente lo quitamos para limpiar, para reorganizar y para que se vea más bonita nuestra casa. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, pero precisamente eso es lo que está, pues está saliendo el mugre, pero es lo que también está provocando que nos organicemos mucho mejor. Gracias, Carolina. Noreli Escobar desde Colombia nos dice, cuando las personas son agresivas todo el tiempo y es permanente, ¿también nos están mostrando algo de uno mismo? Por supuesto, por algo está contigo, por algo estás atrayendo a esa persona, por algo esa persona está haciendo así contigo y te está mostrando algo de ti. A veces en nuestras creencias, bueno, tenemos una persona agresiva a nuestro lado y yo soy la buena, pues sí, pero ¿qué te están diciendo? Quizás que falta poner límites, quizás te están diciendo ese no es tu lugar si lo estás sintiendo. No, no estamos diseñados para soportar, no estamos diseñados para aguantar, estamos diseñados para tolerar, para dar mucho amor, pero llega un punto en que debemos decidir qué es lo que es correcto para nosotros y qué es lo amoroso, porque muchas veces creemos que el amor es tolerar a una persona y se nos está olvidando el amor propio. Entonces, si te está mostrando algo, revisa qué puede ser, escríbelo y conéctate mucho con el deseo, porque el deseo es el motor de la vida que queremos vivir, es el que nos mueve a levantarnos cada día, las cosas que desea tu corazón, de vivir más armónicamente, de tener personas armónicas a tu alrededor. Y ese va a ser el motor para que tú puedas decidir si pones límites. Si es el ambiente que realmente quieres, o cómo lo puedes ajustar. Gracias, Carolina, y gracias también a todos los que estuvieron con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerlos una vez más. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información valiosísima. Así que les pido por favor que le den like, compártanlo, coméntenlo, porque seguro que hay alguien que necesita ver y escuchar esta información. Voy a darte el paso, Carolina, para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues mil gracias por estar en vivo con esta compañía. Mensaje, la conciencia de la quinta dimensión es pasar del modo de supervivencia, ser reactivos del miedo, del defenderse, del ataque y defensa, a la conexión interior, a la conciencia de que eres un ser divino teniendo una experiencia humana. Y bueno, pues mil gracias por estar acá, un abrazo para todos y nos vemos pronto.